Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantautor chileno Cowasi se presentará el próximo 19 de marzo a las 21 horas en el Patio de Comedias en Quito. Este artista es un exponente del folclore urbano en la escena de los compositores latinoamericanos. En esta ocasión, el músico se presentará solo, con una propuesta alternativa y dinámica. La característica singular de su música es la fusión entre instrumentos etnográficos y precolombinos. Algunos de ellos son de origen ecuatoriano. Internacionales. Buenos Aires. La exposición Salvador Dalí, del sueño al paraíso, que se compone de litografías de este artista español, se inaugurará el próximo 12 de abril en Buenos Aires. La muestra se realizará a 26 años de su muerte, quien fuera uno de los máximos referentes del surrealismo en la pintura en el mundo. La exposición presentará litografías de sus series La Divina Comedia, de 1960, y Los Caballos Dalinianos, de 1981, entre otras. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 28 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.